pensamiento, lograría no pensar en lo que pienso. Pues me llegan pensamientos cada día que componen fácilmente melodía. Si admitiera fácilmente lo que pienso, acabaría mis canciones en lamento. Pues me ocurre cuando pienso que podría acabar una canción, y cada día, si pudiera olvidar mis pensamientos, lograría reencontrar mis alegrías. Alegrías que se fueron de momento y que iré recuperando día a día. Si pudiera olvidar mis pensamientos, lograría reencontrar mis alegrías. Alegrías que se fueron de momento y que iré recuperando día a día.